No me digas nada, lo sabía. Que nuestro romance acabaría. Llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosas tus espinas. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron limpiando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron limpiando mi ardiente deseo en mi piel. Día a día fueron limpiando.